tus piedad, Señor. Piedad. De nosotros piedad, Señor. Piedad. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Te ofendimos con el pecado. Piedad. No escuchamos tu voz de Padre. Piedad. Tu perdónanos, por favor. De nosotros piedad.